A partir de este momento, la música del mundo se toma sus sentidos. Juanse García te acompaña en este viaje musical, solo por W Radio. To me, what to say, mother? Mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have a proper wedding world? Oh, mother, mother, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh. Era una de esas canciones clásicas con la que iniciamos esta hora de la música del mundo. Sí, señores, yo soy Juanse García. Es un placer acompañarlos aquí en un domingo que ya no es de regreso a casa, sino es un domingo de seguir en casa, un domingo de cumplir la cuarentena, de seguir ahí encerraditos, de seguir tranquilos. Era Dancing con este Mother en este domingo que es el domingo de nuestras madres. Feliz día, mamá. Así les decimos a todas esas increíbles mujeres, todas esas increíbles señoras, todas esas increíbles damas que nos han regalado un poquito de su vida para tener nosotros un poquito de vida. De ahí a que nosotros salgamos algo bueno, pues depende simplemente, enteramente de nosotros. Era Dancing con Mother y ahora nos vamos con The Cardigans, con este Love Food, para que sigamos disfrutando de la música del mundo y de nuestras mamás. Es The Cardigans y después Pet Shop Boys. To make you do. lo actual se mezclan en armonía. Con Juanse García al aire en W Radio. Escuchando a los Pet Shop Boys con el Se a Vida, That's the Way Life Is, en este remaster, en esta remasterización que fue hecha en el 2018, remasterización, perdón, ahí por la primera pronunciación, numeral, música W para que pidan sus canciones, no importa lo que sea, no importa lo que ustedes quieran escuchar, aquí estamos pendientes a todas esas canciones, a todos esos momentos musicales, que bueno, todos disfrutan, que todos esperan, y es momento para Bruno Mars en un momento, una canción en el que posiblemente no estaba muy bien de ánimo, en el que posiblemente nos dice when I was your man, cuando yo era tu hombre, es Bruno Mars y después Bon Jovi. Same bed but it feels

se le pasó el mal genio con nuestras canciones, usted escucha W Radio. I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? When I come home at night, I break the door real tight. On the phone I'm trying to avoid. But can the people on TV see me? Or am I just paranoid? When I'm in the shower I'm afraid to wash my hair, cause I might open my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy, just a little touched. But maybe showers remind me of psycho humor. That's why I always feel like somebody's watching me. Posiblemente una de las canciones más paranoicas del mundo de la música es Rockwell, con algo que nos dice somebody, somebody's watching me, todos me están mirando, Dios mío, es Rockwell, que sentía un momento de depresión, un momento en los que, wow, decía Rockwell, Dios, todos están detrás de mí, y bueno, es lo que plasmó en esa canción, uno de los grandes éxitos de la música, uno de esos grandes éxitos del synth pop es Rockwell, somebody's watching me. Antes estábamos con Bon Jovi, esa canción que hizo parte de Los Ángeles de Charlie, Living on a Prayer, y ahora nos vamos con una de esas canciones en las que colabora el gran Sam Smith, es más movida, la hace Naughty Boy y se llama La La La, para que la escuchen, y ahí pegadita, uno de sus grandes clásicos de la música, aquí en la música del mundo es Marvin Gaye, sí señores, el gran Marvin Gaye, que apareció en capítulos de South Park, que apareció en capítulos de Los Simpsons, mejor dicho, en capítulos títulos de todo, Marvin Gaye, pero antes Laurie Boy con este la la la la la y una sorpresa del club de los 27. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. Fin volvió a oír esa canción que tanto le gusta. Usted escucha W Radio. Make me blue with sorrow. veces cuando estaba en Cine Colombia, cuando era el momento de iniciar una película, sonaba esta canción. You Know I'm No Good, es Amy Winehouse, aquí en La Música del Mundo. Yo soy Juan C. García y bueno, continuemos con más canciones. Nos vamos con The New Radicals, nos vamos directamente a los 90 con You Give What You Give. Después vamos a tener a Hurts de Martin Valley. Es La Música del Mundo aquí en la W. Back in hands, according love and man, a man's in Europe. siente animada con esta música, usted escucha W Radio. Without you, miles away, I really can't believe I'm here and now I still care about you. Hearts can break, I never meant to gather Marty Valli, que nos presenta esta canción, nos abrió su corazón y salió esta increíble balada de ese adulto contemporáneo, es Marty Valli, con esto que nos dice Hearts. Es la música del mundo lo que está sonando aquí en la W, y nos vamos con más canciones, nos vamos con un poco de las chicas de Sister Sledge, que nos dicen Thinking of You. Esta es la versión, un remix de ese Dimitri hecho en París, sí señores, ahí en la capital francesa, para que disfruten de esta buena canción, de estos buenos momentos aquí en la música del mundo, y también Avicii con Wake Me Up. Just keep on doing what you're doing to me. Ah, it's ecstasy. Brought the sun out today. It's my personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El hombre del año del gato, Al Stewart. And I've started writing songs, so that's what I've done my entire life. Productor y periodista Justin Webster. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Del Partido de los Trabajadores de Brasil, Margarita Salomão. Nosotros en Brasil amanecemos el día con grande indignación. El creador de Waze, Yuri Levine. Then in 2007 we have started Waze. El cantante Justin Timberlake. You start to come up with what you come up with, right? De la película The Promise, Terry George. Initially it's about four people. Rigoberto González, procurador de Panamá. Necesariamente cerrar las empresas. Presidente de Médicos Sin Fronteras, José Antonio Bastos. Cerco sería de la población de Alepo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young.